Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores. Y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más del programa La Ensalada, transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, aquí en la capital del estado de Veracruz, que, bueno, en estos días ha estado frío, lluvioso, pero también eso es muy, muy delicioso. Yo soy Citlali Aguilera y les doy la más cordial bienvenida. Y, bueno, también desde la cocina de operaciones radiofónicas, saludo a Soledad, a Hugo, a Omar y a Antulio, quienes, gracias a ellos, también es que se produce esta rica ensalada. Y obviamente saludo a todos ustedes que nos están escuchando. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el bosque y la Navidad. Yo sé que todavía estamos en noviembre y no es por un tema de marketing como ocurre a veces en los centros comerciales, que ahorita, bueno, ya estamos infestados de productos navideños. Más bien, lo estamos abordando en esta última semana de noviembre para que ya entrando diciembre, este mes decembrino de Navidad, pues tengamos un panorama reflexivo, crítico sobre la Navidad y sobre todo sobre los bosques. Para hablar de la Navidad, les tengo esta décima. Tenemos que defender al planeta y a los bosques, en las urbes y en los montes los recursos proteger. Debemos de comprender que toda festividad trae una responsabilidad y para el mes decembrino, a mi planeta yo cuido al festejar Navidad. Y bueno, todos ustedes que en este momento nos están escuchando, ojalá se pudieran comunicar con nosotros para comentarnos de qué manera ustedes van a tener su cena navideña, de qué manera van a festejar la Navidad, qué tan sustentable, qué tan ecológica, qué tan responsable con el planeta va a ser esta festividad navideña. Puede comunicarse al 817-5115, que es el teléfono aquí en Radio Universidad Veracruzana. Estamos en Facebook como Radio UV. Y en el Twitter nos encuentra en @radioV y @Citlaguilera. Saludamos a Elidet, quien también lleva las redes sociales de Radio Universidad Veracruzana y está en el WhatsApp 2281-040477 para todos sus comentarios. Estamos online y posteriormente a este programa puede escuchar el podcast en que se va a poder ver en las redes sociales de Radio Universidad Veracruzana. Pues esto es La Ensalada y vamos a ver de qué va el tema y los invitados del día de hoy. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Así es, tenemos ingredientes de lujo el día de hoy. Para hablar de bosque y Navidad, que es el tema del día de hoy en La Ensalada, está con nosotros la doctora e investigadora del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Inbioteca, de la Universidad Veracruzana. Estoy hablando de la doctora Rosario Pineda. ¿Cómo estás, Rosario? Hola, Citla, buenos días, muy bien. Oye, pues además de ser investigadora, eres muchas cosas. Tienes un proyecto muy interesante, eres madre de familia, una gran amiga, y bueno, más adelante queremos conocer más sobre ti, sobre los proyectos que tienes sobre bosque y en la comunidad del Conejo, que se encuentra en el Parque Nacional Cofre de Perote. En la sección Conciencia, que más adelante se llevará a cabo, la Secretaría de Medio Ambiente nos invitará a participar en el programa Recicla tu Navidad. Tendremos invitaciones agroecológicas, germinación de idea y música con ambiente. Y bueno, vamos a entrar de lleno a nuestra entrevista. Recuerden que estamos al 2281-040477. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Hola, las capas de la cebolla o las vetas de un árbol, en este caso, ya que nos acompaña la doctora María del Rosario Pineda López, investigadora del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, experta en ecología vegetal y servicios ecosistémicos. Ella además es integrante del cuerpo académico Estructura y Funcionamiento de Ecosistemas Forestales y además de todo eso, es una gran impulsora del proyecto Comité de Mujeres Unidas para la Conservación de sus Bosques. Nuevamente, Rosario, de verdad que es un honor tenerte aquí en el estudio de La Ensalada. Ya por fin se nos hizo que estuvieras acá. Sabemos que tienes muchas actividades, que te tienes que partir en mil pedacitos. Pero bueno, cuéntanos, por favor, sobre este proyecto que tiene que ver con la conservación de los bosques y además tiene que ver con quiénes son los que los conservan. Sí, mira, Citlali, muchas gracias por la invitación. Y sí, el proyecto en el que participa en este maravilloso grupo de mujeres nace por ahí del 2006, con quienes iniciamos este proyecto. Y el contexto en el que se da es porque el tema de conservación de los bosques para nosotros, en nuestro cuerpo académico, no solamente tiene que ver con la visión de la investigación científica per se. Uh-huh. La conservación de los recursos forestales en el país tiene que estar, en ella tiene que estar integrado quienes habitan esos recursos. Entonces, ese es un elemento muy importante para nosotros en este tipo de proyectos. Y bueno, iniciamos con un proyecto de conservación del bosque de Avia Religiosa, el Oyamel, que se le conoce también con ese nombre, porque es un ecosistema que proporciona diferentes servicios ambientales, ¿no? Servicios uh-huh. ambientales de captura de agua, servicios ambientales de conservación de la biodiversidad, de flora y de fauna, el servicio ambiental de captura de carbono, son reservorios de carbono. O sea que están enfocados también a combatir y mitigar los problemas del cambio climático. Claro. No es cualquier cosa. Sí, es importante mantener la cubierta forestal. Eso nos garantiza que todo ese carbono se encuentra ahí secuestrado, almacenado, uh-huh. y eso es un servicio que estos bosques nos ofrecen. Y bueno, entonces el proyecto de conservar los bosques de avia religiosa, además de conocer cómo crecen, cómo se reproducen, cuál es la dinámica, cuál es la estructura de los bosques, qué otras especies habitan dentro de estos bosques, pues también nos interesó a la par desarrollar alguna alternativa que permitiera a quienes habitan en esos bosques pudieran de alguna manera obtener algún beneficio, además uh-huh. de los que ya mencioné, pero que se viera reflejado en su bolsillo. Uh-huh. Entonces, bueno, el proyecto inicia con los señores, con árboles de Navidad en maceta, que no fue un proyecto que duró mucho tiempo, porque los árboles tardan en crecer. Y entonces, con el doctor Lázaro Sánchez, que es también un gestor de este proyecto, pues empezamos a ver qué otra cosa podíamos hacer. Uh-huh. Y entonces, volteamos a ver a las mujeres, porque muchos temas que tienen que ver con los bosques son generalmente enfocados a los hombres. Entonces, uh-huh. dijimos, bueno, pues vamos a ver si a las mujeres les interesa. Entonces, fue cuando empezamos con el proyecto proponerlo a las mujeres, ¿no? Si les interesaba participar en un proyecto de conservación. Entonces, en términos de lo que es la cronología de este proyecto, invitamos a las mujeres, después contactamos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, porque estamos dentro de un parque nacional. Un parque nacional es una categoría de conservación muy restrictiva. Ahí no se puede utilizar nada, nada de esos recursos, ¿no? A uh-huh. menos de que estén dentro de un esquema de manejo específico dentro del parque. Y acercándonos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues para ellos fue bien valioso que existiera un grupo de mujeres organizadas que pudieran participar en la conservación. ¿Qué es lo que hacen ellas? Lo que ellas hacen es conservar estos bosques a partir de evitar incendios forestales. Ellos uh-huh. evitan incendios forestales podando ramas bajas cada año. Y además no solo protegen el bosque, nos protegen a todos, sí. todos los que estamos de este lado. Sí, uh-huh. entonces estas mujeres que son unas guerreras en los bosques, podan 2 hectáreas anuales, a veces wow. son más, pero están dentro de un esquema de un programa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. No es algo que se les ocurre. Ellas, junto con nosotros, o nosotros junto con ellas, participamos en un programa de conservación del bosque de aves, evitando incendios, y en el mes, ellas podan en junio, y en el mes de noviembre, ahorita, uh-huh, por ejemplo, están en la poda, a finales de año, los residuos de esas podas, los desechos de esas podas, son utilizados para elaborar unas artesanías hermosas que son coronas navideñas y arbolitos navideños. Y ahí es donde el concepto de sustentabilidad no se queda en el campo de las ideas, en el mundo de las ideas. Se aterriza en experiencias de vida donde la sustentabilidad sí tiene que ver, obviamente, con el tema ambiental, que en este caso está muy bien reflejado en el uso y en el manejo del bosque, y en lo económico, en este caso, para que también haya una retroalimentación económica para ellas, y socialmente también tiene que ver porque están unidas, es un comité, es también un ejercicio horizontal, doctora. Sí, estamos hablando de 60 mujeres que a lo largo de 10 años hemos, 61 conmigo. Sí, claro. Que a lo largo de 10 años hemos estado trabajando de manera conjunta. Pero imagínense pensar en 60 mujeres, 60 familias, en donde mínimo puede haber 5 integrantes de una familia, 60 por 5 son 300 personas, que de alguna manera este proyecto tiene un impacto positivo en, hasta el día de hoy, porque el preservarse durante 10 años pues significa que a la comunidad y a este grupo pues sí les interesa mantener esta actividad, ¿no? Y bueno, también se ha evolucionado a partir de esta organización a utilizar otros recursos del bosque como son el locochale. ¿Qué es el locochale? Son las acículas de los pinos. El avia religiosa es una conífera, no es una pinácea. Los pinos son tienen sus hojas alargadas como agujas, como agujitas, y son las que se utilizan para tejer, y entonces estas mujeres también utilizan este ocochal que cae al piso, lo recogen, lo transforman en artesanías maravillosas, y esa es una forma en la que ellas se vinculan también con los recursos que están en sus bosques, ¿no? Y me gustaría también señalar que, bueno, si bien esto es un proyecto que tiene que ver un componente social muy importante, también ha tenido que ver un componente con un componente de formación de recursos humanos. A través del proyecto se han formado estudiantes a nivel, han sacado su tesis de licenciatura en la Facultad de Agronomía, en la Facultad de Fotografía, en otra... En maestrías otra, también. Ha habido investigación. Sí. Entonces, es un proyecto que tiene diferentes aristas, ¿no? Y eso es lo que nos gusta, generar proyectos muy, muy integrales, que tengan aristas diferentes, porque esa diversidad del conocimiento nos permite tener una mayor cercanía con esos recursos, pero también nos permite generar propuestas más realistas para la conservación de los bosques, ¿no? Claro, entonces están formando recursos profesionales dentro de la Universidad Veracruzana con esta finalidad de sí generar, pues sí, yo me titulo, pero no solamente es para mi beneficio, sino a través de este ejercicio que se hace en la academia, se está beneficiando, que al final del día esa es la función de una universidad pública, poder resolver y dar solución a diferentes, no digamos problemas, sino situaciones que se viven en la vida diaria, como es el caso del conejo, sabiendo que está dentro de un área natural protegida. Sí, sí. Creo que tenemos que pensar cuando decimos investigación científica, yo respeto mucho quienes se dedican a la investigación básica, eso es necesario, no significa que todo el mundo tenga que entrar con ese tipo de proyectos, pero al menos para nosotros, cuando hablamos de investigación científica, es importante, como número uno, pensar en la región. O sea, no, la universidad está inserta en una región biocultural muy importante y muy rica. O sea, Veracruz es un estado, es uno de los países, uno de los estados considerados megadiversos en el país. Y entonces, pensar en la investigación en términos de conservación, es importante hablar de la región, de la biorregión. Y Veracruz tiene todo, tiene todos los ecosistemas, desde la playa hasta bosques, en manglares, selvas, desiertos, dunas, tenemos de todo. Si ustedes en este momento cierran sus ojos y visualizan al planeta Tierra, sabiendo que hasta ahorita es el único que se conoce con vida. Y en este planeta Tierra hay un poco menos de 200 países, y de esos menos de 200 países, Veracruz, el estado de Veracruz, tiene una importancia en la diversidad de vida. Qué importante es el trabajo que se hace en la academia, en la investigación, pero qué importante es lo que se hace en la comunidad. Sí. Cuéntanos más sobre estas mujeres, con qué se han enfrentado ellas al vivir esta realidad que, bueno, sabemos que ahora que hace frío, por ejemplo, hay ciertas ciertas condiciones bioclimáticas que pueden impedir algunas actividades para ellas. ¿Cuáles han sido esos problemas, dificultades que ellas enfrentan? Sí, bueno, en principio el vivir a una altitud de más de casi 3,000 metros sobre el nivel del mar limita uh-huh. mucho qué es lo que ellas puedan, por ejemplo, producir o qué es lo que la comunidad pueda producir. Estamos hablando de un ejido en donde la agricultura está enfocada principalmente al cultivo de la papa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellas se enfrentan en un principio a una diversidad muy restringida de cultivos uh-huh. Para poder subsistir. Y además, como mujeres, sabemos por datos y estadística a nivel global, que son las mujeres quienes deciden qué es lo que se va a comer, o sea, son las promotoras de la seguridad alimentaria. Sí, y fíjate, ya que tocas este tema, me da pie para hablar del tema del vivero universitario, del vivero que tiene este comité insertado ahí dentro de su comunidad, dentro del ejido, ¿no? En el 2015, a través del Fondo Ambiental Veracruzano, obtuvimos un recurso para poder establecer un vivero que les permitiera a las mujeres cultivar vegetales que normalmente no lo podrían hacer. Claro, por las condiciones del clima. Por las condiciones uh-huh. del clima. Entonces, está un vivero en el ejido del Conejo y ha sido una actividad maravillosamente aceptada por las mujeres. Ya el día de hoy están cultivando los primeros productos que sembraron hace unos meses. Entonces, ellas se enfrentan a problemas, pero también se enfrentan y son lo más capaces para poderlo resolver. Uh-huh. Claro, y además percibo, doctora Rosario Pineda, no solamente un discurso, sino también una pasión por el trabajo que usted desarrolla, y saber que no es un tema de ir a colonizar o llevar o ir como el experto o la experta, sino conocer y hacer que se reconozca dentro de la comunidad estos saberes que hay, ¿no? Y estas habilidades y competencias. Sí, ese espíritu colonizador lo sufrimos ya mucho tiempo, claro, entonces ya debemos acabar con eso, ¿no? Y los investigadores jamás deberíamos de llegar con esa actitud. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, ahora que la Navidad se acerca, volcamos la mirada hacia los bosques, volcamos también el bolsillo, y en este caso hay veces que, de por sí, a veces la festividad navideña, en vez de ser algo que enriquezca nuestro espíritu, porque pues al final del día se habla de eso, nos consume, nos carcome este consumismo. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo para esta Navidad el Comité de Mujeres Unidas para la Conservación de sus Bosques? Bueno, como les comentaba, uh-huh. a partir de los residuos de estas ramas, ellas elaboran coronas navideñas y arbolitos navideños que el día 30 de noviembre estarán a la venta en el campus de la Facultad de Contaduría en Veracruz, uh-huh. y el día 4 y 5 de diciembre las tendremos aquí en el gimnasio universitario uh-huh. ofertando sus coronas. Las coronas valen 160 pesos, los arbolitos valen 180, que son precios que en ningún lado van a encontrar, uh-huh. y que quien compre ese producto está aportando recursos para que estas uh-huh. mujeres continúen manteniendo estos bosques, para quienes vivimos acá en la Cuenca Baja podamos tener agua cuando abrimos nuestra llave. Exacto, ¿no? De verdad que es una maravilla este proyecto. El año pasado compré uno de estos pinitos que además, o sea, hacen la forma del pino sin ser obviamente la planta como tal, no. sino que uh-huh. son estas ramas que ahora me estoy enterando que vienen de una poda que además ayuda a que se conserve el bosque. Y lo interesante es que esta poda, al hacerse pinito, hace que la casa huela hermosísimo. Sí. Es una maravilla. El oyamel tiene esa característica. Sí. Entonces, 30 de diciembre. 30 de noviembre. 30 de noviembre, o sea, Veracruz. En dos días, el jueves, este jueves. En Veracruz. Ajá. En el campus donde está la Facultad de Contaduría. Perfecto. ¿Y aquí en Jalapa? El 4 y 5 de diciembre en el gimnasio universitario a partir de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Perfecto. Muchísimas gracias. Y ojalá que todos ustedes que nos están escuchando se echen una vuelta. Y pues también es una manera de decirle sí a lo local y no a lo transnacional. Sí. ¿Le parece, doctora, si vamos a una pausa de música con ambiente? Sí, claro que sí. Gracias, Itla. Pues vamos a escuchar de Compay Segundo esta canción que se llama En el tronco de un árbol. Hace una reflexión, doctora, sobre la importancia que tiene el hecho de disfrutar la vida más allá de poseerla. Es una niña, lo narra el árbol para empezar, es una niña que pone su nombre en la corteza de este tronco y él la cuestiona qué hace con la flor que él le da. Vamos a escucharlo. Compay Segundo, en el tronco de un árbol. Y bueno, seguimos aquí en Radio Universidad Veracruzana en La Ensalada, hablando sobre Navidad y sobre el bosque. Estamos al 817-5115 y en el WhatsApp estamos al 2281-0404-77. Le agradecemos mucho que el día de hoy nos haya compartido las reflexiones A la doctora María del Rosario Pineda López. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada Inbioteca de la Universidad Veracruzana. Y bueno, sabemos que tiene que hacer muchas cosas el día de hoy, pero no sin antes volvernos a invitar a este evento que van a tener las mujeres del Comité Unidas para la Conservación de sus Bosques. Muchas gracias, Itlali. Sí, solamente a tu auditorio maravilloso recordarles las fechas. El día 30 de noviembre las mujeres estarán en la entrada principal de la Facultad de Contaduría en el campus de Mocambo, allá en Veracruz, con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y cualquier informe y necesidad de que quieran hacer un pedido con la licenciada Eli del Cueto al 01-229-775-2000. Y aquí en Jalapa ellas estarán el 4 y 5 de diciembre en la entrada principal del gimnasio universitario, y con una servidora, Rosario Pineda, al 842-1700, extensión 10870, pues pueden hacer los pedidos que quieran. Muchísimas gracias. Antes de que se vaya, doctora, una breve reflexión para que se quede germinando en los oídos de todos los que nos están escuchando en este momento. Sí, pensar que los bosques no son algo aislado, ajeno al ser humano. O sea, los bosques forman parte de nuestra vida y así es como lo debemos de ver y respetar. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos aquí en La Ensalada y estamos ya en la sección de las invitaciones. Le mandamos un saludo a nuestras compañeras Daniela y Gabriela, porque Naran Colectivo nos invita a asistir a la segunda edición de Santo Bazar este domingo 3 de diciembre de 11 a 20 horas en Doña Lucha. Bueno, yo a Doña Lucha la verdad nada más he ido a echarme mis aluches en las noches. Pero bueno, Doña Lucha está ubicada en JJ Herrera, número 17, Colonia Centro. Y este evento, que es Santo Bazar, es un evento familiar y pet friendly, en donde encontraremos más de 30 productores locales, música en vivo, talleres y venta de comida y cerveza artesanal. Pueden entrar a la página de ellos, de Naran Colectivo, así lo encuentran en Facebook, al mail narancolectivo@gmail.com y al WhatsApp 2288 268089. Y bueno, aquí en la mesa de La Ensalada, que siempre está bien servida, están dos chicos que, bueno, a uno de ellos ya lo conozco y al cual admiro mucho, y también está un estudiante de la Facultad de Agronomía. Primero los presento. Estoy hablando de Udavi Cruz Márquez. Tú eres maestro en investigaciones... En ecología tropical. En ecología tropical. Bienvenido, uh-huh. Udavi. Hola, Citlali, muchas gracias por este espacio. Pues a todos los radioescuchas en este día, lo que vengo a hacer es a anunciarles y a hacerles la atenta invitación de que puedan asistir este 5 de diciembre a un foro ciudadano que tenemos en JICO, que lleva por nombre Foro de Economía y Turismo Sustentable, donde pues esto es una iniciativa totalmente ciudadana que estamos desde hace un año construyendo ahí en JICO, donde pues hemos observado que hay muchas experiencias bastante valiosas y bastante enriquecedoras, ¿no? Porque parten de la comunidad, eso es lo bonito. Exactamente. Uh-huh. Vemos que hay asociaciones civiles, hay empresarios, emprendedores, el mismo gobierno, las comunidades, hay un sinfín, pero siempre ha faltado como este plato de ensalada donde puedan entrar todos los ingredientes. Ajá. Y pues verlos organizarse y vernos pues construir ya algo coordinado. Ajá. Entonces pues llevamos estos meses tratando de construir, y es nuestro primer evento de la organización que ahora tenemos, que le llamamos Consejo Ciudadano Cuenca Jiqueña, conformado por de 4 asociaciones civiles, 7 comunidades de JICO, tenemos al INECOL, tenemos a Cosustenta en la UV, y bueno, tenemos pues muchos pobladores de JICO muy animados emprendiendo esta muestra de experiencias. Oye, qué bonito es, porque me imagino como una gran colmena que tiene vasos comunicantes, y que esa diversidad también, cuando se habla de participación ciudadana, es tan importante. ¿Qué habrá en el Foro de Economía y Turismo Sustentable? Bueno, pues tendremos stands, muestras de estos proyectos sustentables y económicamente exitosos que están sucediendo en el territorio de JICO. Desde ganadería sustentable, producción de hortalizas y semillas, tendremos ecotecnias, ejemplos de turismo sustentable en hotelería y en restaurantes. Tenemos vinculación entre la producción del campo y las comunidades y la venta que se da en las ciudades. Tenemos ejemplos de ecoturismo y de senderismo. Bueno, pues... Oye, todo tiene que ver con lo que se hace en Xico, eso es lo maravilloso. Y a mí me gustaría resaltar dos cosas, Udavi. Una es que hablar de sustentabilidad siempre nos referimos o lo polarizamos a lo ambiental. Y qué padre que ahorita que te escucho también se hable del tema económico, que al final del día también tiene que ver con la sustentabilidad. Y otra cosa que quiero como resaltar del proyecto que ustedes tienen es que, al escucharlos, sustentabilidad no es solamente un adjetivo calificativo, o sea, no es como ganadería sustentable, sino que realmente está sucediendo así. O sea, ¿de qué manera ustedes han podido aterrizar el concepto a acciones, a proyectos, a propuestas reales? Pues precisamente se convierte en un verbo, ¿no? Uh-huh. El ser sustentable, el estar sustentable, el vivir sustentable. Y a veces esa palabra de repente está bastante masticada, sí, que ya pierde su forma. Claro. Y bueno, ahorita le ponemos ese nombre, le podemos llamar buen vivir, le podemos llamar colaboración, cooperación, puede uh-huh. tener muchos nombres. La idea más bien es que nos hemos estado dando cuenta que soñamos con lo mismo, ¿sabes? Uh-huh. Con tener bosques bien conservados, con tener agua en calidad y en cantidad, uh-huh. con tener alimentos sanos, sistemas de producción, con tener comunidades que están contentas, que viven felices, que hay abundancia, que podemos tener esa salud, que podemos comunicarnos adecuadamente, uh-huh. que podemos colaborar para construir proyectos juntos, aunque seamos de diferentes sectores, ¿no? Uh-huh. O aunque pensemos diferente también. Exactamente. ¿No? Y el medio ambiente sano es algo que beneficia pues a todos. O sea, uh-huh. no nada más a las comunidades rurales, no nada más a los ecologistas, pues también los empresarios de turismo, para que el turismo se acerque, venga, pues necesitamos mostrar ese trabajo previo, ¿no? Uh-huh, que, claro. que tenemos. Ajá. Bueno, pues entonces, si pudieras invitar a todos los que en este momento te están escuchando a que se acerquen y conozcan más sobre Xico y sobre todo sobre este foro de economía y turismo. Pues a la población de toda la región y a todos los que nos escuchan están súper invitados este 5 de diciembre en el Parque Central de Xico. Desde 1:00 p.m. hasta 7:00 p.m. vamos a tener este recorrido por los proyectos, por los stands. Vamos a tener dos charlas, una de turismo sustentable y la otra sobre economía sustentable y cafeticultura. Vamos a tener proyecciones de videos que realizamos con los chavos del bachillerato de Xico con temas ecológicos. Y después vamos a tener fandango. Ay, y presentaciones de varios grupos de niños que son pues buenos talentos ahí en Xico. Uh-huh. Ay, qué bonito, qué maravilla. Pues yo le quiero mandar un saludo a Luisa Rea, que bueno, ella tiene un proyecto que se llama Remedios en la Tierra. Y también saludar a toda la comunidad de Xico. A ver si recuerdo bien esta décima que les hice hace mucho. Es el cofre de Perote Guardián de Xicochimalco. Y en el verso yo recalco como garra de ocelote que entre la ciudad y el monte en Xico puedes comer, el mercado conocer a gente amable, Xico hermoso y sustentable, espero pronto volver. Muchas gracias, Udavi Cruz Márquez, por estar el día de hoy con nosotros e invitarnos al Foro de Economía y Turismo Sustentable en Xico, que se llevará a cabo el día... El día martes 5 de diciembre. Perfecto. Desde 1:00 p.m, ahí nos vemos. Muchas gracias, Itlali. Nos vemos. Y bueno, le damos la bienvenida también a Lionel Márquez Bravo. Él es estudiante de la Facultad de Agronomía. Y bueno, está bien interesante el proyecto que ustedes están haciendo, y más porque tiene que ver con la Navidad y la Nochebuena. Lionel, bueno, bienvenido. Gracias, y gracias por la invitación. Y pues sí, este proyectito lo empezamos como amigos, uh-huh. para ahora sí la rehabilitación de nuestros invernaderos y tener una mejor imagen de lo que es nuestra facultad, uh-huh. y darla a conocer más. Oye, pero una mejor imagen no solamente por el lado como estético, superfluo, sino la imagen de las actividades académicas que se hacen ahí a favor de una sociedad. Sí, todas las actividades académicas, y para que vean los alumnos que pueden tener la misma iniciativa de realizar un proyecto y pueden ser apoyados por todos los académicos, uh-huh. y por uno mismo, nada más necesitamos ahora sí una buena idea para ser apoyado. Y ustedes tuvieron una buena idea, cuéntanos claro. al respecto. Nosotros la idea que tuvimos fue de rehabilitar áreas que estaban ahora sí en pocas condiciones de utilizarlas. Uh-huh. Las rehabilitamos completamente de cero a tenerlas ahora sí en producción con Nochebuena, y en base a eso vamos a tener un ingreso para rehabilitar nuevos invernaderos. Uh-huh. Ya que contamos con 4 invernaderos y uno de ellos está en condiciones no adecuadas. En base a lo que saquemos, vamos a rehabilitarlo. Uh-huh. Ok, entonces estamos hablando que en la Facultad de Agronomía hay un espacio destinado para la producción de Nochebuena. ¿Cuántos individuos están teniendo cuántas macetitas de Nochebuena están teniendo hoy? Tenemos una producción de alrededor de 1,500 Nochebuenas uh-huh. con ello. Ah, qué bien. Y eso está a la venta. Cuéntanos un poco cómo es que la gente que en estos momentos te está escuchando puede adquirir su Nochebuena. Nos pueden contactar vía Facebook directamente en la página de la Facultad de Ciencias Agrícolas o directamente en la facultad. Ahí uh-huh. estamos a su disposición de 8 de la mañana a 9 de la noche para, ahora sí, que adquieran su Nochebuena. Perfecto. ¿Cuántos años tienes tú, Leonel? Tengo 23 años. ¿Y en qué semestre estás? De noveno grado. Ya estás en noveno. Sí, ya es nuestro trabajo de titulación también. Ah, es tu trabajo de titulación. Sí. Qué interesante. O sea que también, pues, estás haciendo investigación. Y estás haciendo, pues, un tema ya hasta empresarial, estamos hablando de sí, eso. Sí, ya, a lo que se busca es ya salir como empresarios de la facultad. Uh-huh. Y con estos trabajos de investigación, estamos haciendo pruebas de calcio y una aceleración de la pigmentación. Ajá. Que sea más precoz y estar antes en el mercado que otros productores. A ver, tradúcenos a español para todos los que ahorita no sabemos muy bien de esos asuntos. ¿Por qué el calcio es importante al hablar de Nochebuena? Porque le da un mayor grosor al tallo. Ajá. Y al moverla de un lado a otro, con eso facilitamos a que no tengan un quiebre. Ajá. Y se puedan prolongar mayor tiempo. Ah, mira, qué dicen bien. Que según la Nochebuena nomás es por temporada y se muere. Ajá. No tiene nada que ver eso. La podemos conservar por muchos años y se puede ajá. volver un semiarbusto muy bonito. Órale, entonces por eso es que las tienen en macetas. Sí. Oye, y un dato curioso es que la pigmentación roja no tiene que ver con la flor, ¿verdad? No, la pigmentación roja es para el atrayente de polinizadores, ya que la flor es muy pequeña. Uh-huh. Por eso es tanto que la flor es tan llamativa, pero en sí lo que se pigmenta es una hoja. Exacto, son hojas, qué maravilla. ¿Cuál es el nombre científico de la Nochebuena y de dónde es originaria? La Nochebuena es originaria de, la traemos endémica de aquí de Jalapa. Ah, mira, qué bien, qué interesante. Bueno, pues, ¿quiénes son tus compañeros con los que estás haciendo tu trabajo de investigación, tu maestro? Nuestro trabajo de investigación lo estoy haciendo con mi compañero Tomás Yacet, Ramón Cibaja, Christopher y un servidor. Perfecto. Y los maestros que incondicionalmente nos están apoyando es el director Andrés Rivera, Enrique Aguirre, el secretario académico uh-huh. y la secretaria Isabel Alemán. Perfecto, les mandamos un fuerte saludo a todos ellos, un gran abrazo. Y nuevamente, si nos puedes dar los modos de contacto para poder adquirir nuestra Nochebuena. Directamente en la Facultad de Ciencias Agrícolas sobre Circuito Presidente uh-huh. o vía Facebook en la página de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Perfecto, muchísimas gracias Leonel Márquez Bravo, el mejor de los éxitos. Esta es la segunda edición, que haya mucho más y pues nada, que la vendimia sea también a favor de nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Perfecto, pues seguimos aquí en La Ensalada. Recuerden que estamos al 2281-0404-77. Le agradecemos mucho a las personas que el día de hoy están acompañándonos. Y bueno, nos vamos a ir a nuestra siguiente sección, que es Conciencia. Y el día de hoy tenemos a unos grandes invitados. Adelante. Creciendo como plantas. Plantando conciencia. Bueno, pues ya estamos en la sección Conciencia, que tanto me gusta, y el día de hoy están con nosotros tres personas que vienen de la Secretaría de Medio Ambiente, un gran amigo, Alejandro Rodríguez Sánchez. Gracias. Él es jefe de Unidad Ambiental de SEDEMA. Viene también Patricia Aguja y Dafna León. ¿Dafna? ¿Está sí, bien? Sí, okay. Está bien. Ellas vienen por parte de un proyecto que se llama Iniciativa Tejiendo Tapetitos Jalapa. En fin, Chicos, sean bienvenidos a La Ensalada, este es su programa. Cuéntenos qué onda con la Navidad, qué onda con la sustentabilidad, qué onda con diciembre. Pues fíjate que en Navidad, pues es una temporada muy bonita que va en, pues, ¿cómo decirlo? Va asociada a sentimientos entrañables de unión familiar, de paz, de tranquilidad. Pero, pues, para alcanzar esos anhelos, pues, es necesario comprar regalos, ¿no? Y es de eso de lo que nos están tirando publicidad en los medios masivos de comunicación. Uh-huh. Y ellos lo único que les importa es vender. Uh-huh. A ellos no les importa, ahora sí, que las consecuencias sociales o ambientales que esto pueda tener. ¿Por qué? Porque para ellos lo que importa es colocar, no sé, una televisión. Pero esa televisión tiene cartón como embalaje, tiene un montón de unicel y un montón de cosas para protegerla. Y esas cosas finalmente van a terminar en un basurero. Exacto. Y no nada más es eso. También cualquier regalo que nosotros vamos, en esta temporada es muy fácil ir a los centros comerciales. Y todo lo que compras te lo dan en bolsas plásticas. Y finalmente, ¿a dónde terminan esas bolsas plásticas? Uh-huh. Por eso hoy me permití coinvitar a un movimiento muy bonito que se llama Tejiendo Tapetitos Jalapa. Perfecto. Que, fíjate qué bonito, ellos hacen tapetes, hacen bolsas y algunas otras cositas para población vulnerable, pero con las bolsas plásticas de la basura. ¡Qué maravilla! Entonces tienen ahí una asociación y bueno, pues ahí sí me gustaría que les platicaran un poquito y si quieres ahorita regresamos al tema de la Navidad. Me parece muy bien. Chicas, bienvenidas. Cuéntenos, por favor, de esta iniciativa Tapetitos Jalapa. Pues mira, muy buenos días a todos. Tejiendo Tapetitos inició el 19 de septiembre. Fue un movimiento que inició originalmente en la Ciudad de México. Uh-huh. Con una chica de 24 años que se llama Lorena Rayo. Y nosotras, aquí unas maravillosas personas que son Patricia Aguja y Marcela Aguja, unas hermanitas, aquí en Jalapa. Ellas iniciaron el movimiento aquí en Jalapa. ¿Y cómo surgió? Pues bueno, con el afán de ayudar a todos los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Y entonces así inició nuestro movimiento. Oye, qué bonito, porque es recordar que en esa catástrofe que todos vivimos, no solamente ustedes están tejiendo tapetitos, están tejiendo redes, están tejiendo una propuesta muy importante. Así es. Y mira, los tapetitos, quiero que la gente sepa, son colchonetas. Uh-huh. Que la gente utiliza. Hay muchísima gente que a 2 meses de el sismo aún no tiene dónde vivir. En la Ciudad de México hay estos como grandes tianguis, pero ya de gente viviendo afuera de su uh-huh. casa, y las colchonetas, nosotras en específico hemos enviado ya 30 colchonetas de una red de 15 tejedoras que tenemos aquí en Jalapa, maravillosa, y una unión de gente que no nos conocíamos, de gente que jamás nos habíamos visto aquí en Jalapa, pero que nos unimos para esta bella causa. Te voy a decir, hemos enviado 30 colchonetas a Niltepec, Oaxaca. Hemos enviado a Lerdo de Tejada con las inundaciones, y a los Tuxtlas hemos enviado también colchonetas a estos lugares. Y ahorita, ayer, se acaban de ir otra vez a Niltepec, Oaxaca, con un movimiento que se llama México 8.2, que ellos son los facilitadores de llevar estas colchonetas hasta allá, hasta Oaxaca. Y pues estamos muy felices e invitando a toda la población jalapeña, no que genere más bolsas, como decía Alex. Estamos acostumbrados a échenme todo en una bolsa, deme 5 bolsas, vas a cualquier lugar. O doble bolsa. ¿Quiere para que no se rompa, claro, porque además están mal hechas. Oiga, ¿quiere bolsa? Sí, deme, ¿no? Entonces, uh-huh. si tú en casa tienes esta gran bolsa, la bolsa reina que le llamamos, la mega bolsa llena de bolsas. La Matrix. Esa, la mamá. La mamá de las bolsas. La mamá de las bolsas. Sí, la Matrix de las bolsas. Siempre tenemos así las bolsas. Esa la tenemos. Entonces, si tú ya la tienes, no la eches a la basura. Como dice Alex, nosotros ahora que estuvimos con Sedema platicando, nos daban un dato aterrador. Lo que más sacan del drenaje son bolsas plásticas, ¿no? Entonces, nosotras no las sacamos de la basura precisamente, no. Son bolsas que utilizamos, que tenemos en casa y que la gente nos las dona. Uh-huh. Y con eso nosotros las cortamos, hacemos hilo y tejemos estas colchonetas. Entonces, estamos no matando pájaros, estamos matando problemas de un solo tiro. Patricia Aguja, cuéntanos sobre estos tapetitos. ¿Son flamables, por ejemplo? Sería una pregunta que yo tengo. sí podrían ser, pero en caso de un incendio o así, pues todo podría ser flamable, ¿no? Claro, sí. Pero en esta crisis, pues son impermeables, los aíslan del frío, ¿no? En lugar de que duerman directamente a la tierra. O los niños, por ejemplo, que en Iltepec es el caso, con su derecho a la educación y al estudio y al juego, están jugando sobre estas colchonetas y estudiando ahí en lugar de hacerlo directamente. Claro. A la tierra. Claro, y es como dar, aportar a una calidad de vida en frente de esta situación tan vulnerable. Así es sumarnos con ellos, eso fue lo que nos movió inicialmente, y después vimos más beneficios. El segundo beneficio que vemos es a nuestro medio ambiente, como decía Alex, sacar más bolsas de las calles. Cada colchoneta nos implica entre 600 y 800 bolsas. ¡Wow! Dependiendo del grosor y el tamaño de cada bolsa. Entonces es 30 colchonetas parecerían poquito, pero si lo multiplicamos por las 600 más o menos que nos implican, ya es un número considerable de bolsas y nos interesa seguir. Le vimos un segundo uso, que no era solamente para los damnificados, también para nuestra población vulnerable. Ya apoyamos a una chica que vive en el Parque Juárez, que nos va y nos ayuda en el proceso. Entonces ya tiene su colchoneta, y también las tejedoras, que son... varias son personas mayores, nos han comentado que les ha servido terapia ocupacional. Claro. Y lo que nosotros no ocupamos y desechamos, se los damos a empresas socialmente responsables que los reciclan de alguna manera. Qué maravilla. Entonces, es todo un ciclo virtuoso, la verdad. Claro. Digo, y hay que priorizar, obviamente, darlas a personas en situaciones vulnerables, pero también para uno, ¿no? O sea, ¿por qué no tener tu tapetito ahí en casa? Sí, a mí me hace falta terapia. Sí, por supuesto, para ir a la montaña. Y me dijo, por favor, hazme uno para llevar a la montaña. Claro. Hay gente que nos las ha querido comprar y ese dinero ocuparlo para la causa. Exacto. No nos hemos dado abasto, pero será como parte de una etapa 2 del proyecto, ¿no? Pero también subastan, ¿no? Para ayudar a su causa, ayudar a las tejedoras. Exactamente, en nuestro espacio vamos a tener un bazar el 30 de noviembre y 1 de diciembre próximos, y ahí vamos a estar rifando tres, hicimos bolsitas, no colchonetas, las hizo Dafna, para rifarlas y poder recaudar fondos para comprar material para poder seguir tejiendo ganchos, tijeras, los carteles, las tarjetas, todo lo que implica. Modos de contacto. Tenemos un grupo público en Facebook que se llama Tejiendo Tapetitos Jalapa. Ese es nuestro principal medio de contacto. Muchísimas gracias, Patricia y Dafna. Alejandro, bueno, yo sé que eres jefe de unidad ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y eres muchas otras cosas, pero bueno, el día de hoy nos vienes a platicar de un proyecto bien interesante. Pues fíjate que el proyecto que quiero lanzar, y a ver si hay algún empresario que la tome, porque pues ahorita como está la situación económica en el gobierno del estado es complicado, pero pues que alguien que quisiera donar pues algún incentivo económico o en especie. Quiero lanzar una campaña para hacer una Navidad sustentable. Es decir, convocar a toda la población y que nos platiquen a través de alguna red social o a través de algún medio cómo ellos planean hacer su Navidad sustentable. ¿Qué implica la Navidad sustentable? Los regalos navideños, que pues no usaron tanta envoltura, no usaron no sé, mucha bolsa, que usaron, que compraron cosas que realmente iba a utilizar la persona, que no iba a desechar, que no iba a tener baterías. Oye, aquí en la ensalada, el tema de la cena navideña. Fíjate que el tema de la cena es complicado porque es mucho derroche de energía. Si cada persona se pone a cocinar su cena navideña en su horno de la estufa, entonces el consumo energético es realmente alto. Yo creo que como consejo yo les sugiero que busquen a la panadería más cercana, que ellos pues constantemente están con el pan. Ofreciendo y ese servicio. Y pues les van a cobrar 10 pesos, 15 pesos, así fueran 30 pesos, yo creo que no es oneroso. Y el impacto ambiental se disminuye con mucho que lo que tendría que hacerse para cocinarlo en casa, ¿no? Eso para mí es muy importante. Y no solo es el ahorro energético en el sentido de la cena. También los traslados. Mucha gente para llegar de casa de un familiar a otro, pues utilizan cada quien su carro y todos llegan a diferentes momentos a la familia y todos llegan en su propio carro, ¿no? Yo creo que es ponerse de acuerdo, utilizar un solo vehículo y también, pues ahora sí que disminuir nuestra huella contaminante en ese sentido. Y siguiendo hablando de la huella ecológica de la Navidad sustentable, el tema de consumir local, O sea, ¿por qué no pensar en una cena navideña local? Ah, eso no sería el fabuloso. Pavo de Navidad que viene de Estados Unidos. Así y que es. La huella ecológica es impresionante. Pero bueno, tenemos pero tres tampoco que correten al pavo de la vecina, que exacto. se lo quieren echar, ¿no? O el sea, totol, digámosle el totol. El totol, el totol. Tenemos tres minutos para terminar el programa. Sí. Dinos, por favor, de qué se trata esta iniciativa y cómo nos podemos sumar. Pues bueno, se trata de ver cómo en casa podemos ahorrar recursos energéticos, es decir, cómo sustituir las luces que contaminan mucho y que demandan mucha energía por LEDs. Todas esas cositas, pequeñas cositas que suman para tener una Navidad sustentable, nosotros conformaremos un jurado calificador. Espero que esté tejiendo tapetitos, espero que esté Siembra UV, espero que esté la UV, espero que esté Sedema, que entre todos conformemos un equipo y que calificamos cuál sea la mejor iniciativa y que los premios que pues los radioescuchas puedan donar pues se brinden a estas personas que tuvieron una Navidad sustentable. Perfecto. Entonces, básicamente es eso. Y pues básicamente, pues nos gustaría que nos platiquen. Yo pues voy a estar tratando de darte alguna información para que se emitan cápsulas de cómo uh-huh. se puede tener una Navidad sustentable. Y bueno, pues si la gente las quiere seguir y le parece padre la idea, pues nos gustaría que la apoyaran. Perfecto, entonces esta redacción es una redacción la que tienen que enviar. Así es. ¿A qué correo? De hecho, el correo sería sedema.edu@gmail.com. Uh-huh. Sedema es con S al principio, como la secretaría, sedema. Ajá. .edu@gmail.com. Perfecto, y si quieren saber más sobre este concurso de Navidad Sustentable, así es. ¿A dónde se pueden dirigir? Pues a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, que están las oficinas aquí en Francisco y Madero número 3, es casi esquina con Juárez. Ajá. Y bueno, pues ahí pregunten en la Dirección de Vinculación Social. Y bueno, pues ahí con gusto le darán la información. Perfecto, y además, pues si no están aquí en Jalapa, pueden entrar a la página web. Y también pueden concursar, igual les hacemos llegar el premio. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias a Alejandro Rodríguez Sánchez, de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, a Patricia Dafna, de la iniciativa Tejiendo Tapetitos, a Udavi, que estuvo hablándonos sobre el Foro de Economía, Naran Colectivo, que nos mandó la información sobre Santo Bazar, a Lionel, estudiante de la Facultad de Agronomía, a la doctora Rosario del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada y a todos ustedes que el día de hoy hicieron posible esta emisión de La Ensalada. Le agradezco a Sol, le agradezco a Hugo y a Omar y pues nada, yo soy Citlali Aguilera, nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Hablaremos, les comunico que vamos a hablar sobre el suelo, porque se está por celebrar el Día Internacional de los Suelos, tan importantes para la comida y también para la agricultura. Nos vemos, que tengan un excelente martes. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.